nosotros en estos dos meses, bueno, 40 y tantos días que quedan para las próximas elecciones autonómicas, vamos a demostrar que nosotros somos el partido del trabajo, que Javier Arenas, que es nuestro candidato, cuando fue ministro de Trabajo, creó 5 millones de empleos, y que el Partido Socialista es el partido del paro. El Partido Popular tiene un proyecto para Andalucía para cambiar paro por trabajo. Y eso es lo que le vamos a explicar a todos los almerienses, a todos los andaluces, que tenemos un proyecto para cambiar paro por trabajo en Andalucía. Y por eso creo que al final obtendremos el apoyo mayoritario de los almerienses y de los andaluces.